Si soy un habitante del Uruguay al norte del Río Negro, ¿no? Como el panadero, sí, como el gaucho que está tratoreando, sí, ¿qué pasa si firmo contra la ley de urgente consideración? Sabemos que al norte del Río Negro, como buena parte del interior, en las elecciones nacionales, muchos ciudadanos votaron por un cambio de gobierno. Sí. Eso sería negar la realidad, pensar de que hay, hay otras preferencias, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, vamos a dirigirnos a ese habitante, ¿no? Pensando y razonando y conversando con esos habitantes del norte del Río Negro, que son nuestros vecinos. Yo desde Tacuarembó hablando, pero una realidad que es bastante similar a la de los otros departamentos. Se está escuchando algo de la LUC, hay gente que no, quizás no sepa lo que es la LUC, a ver si hablamos con sigla, ¿no? Ley de Urgente Consideración, sí, pero no es una ley. Son 20 leyes, todas apretadas, que en vez de votarse cada una por separado, se armó un paquete. Por ser de urgente consideración, según el artículo 168 de la Constitución de la República, se votó en 90 días. Es cierto que se hizo público, que se conoció de qué se iba a tratar esta ley, lo que se llama un borrador, unos meses antes de que entrara a las cámaras. Pero también es cierto que se vino el coronavirus en marzo del año pasado y que este proyecto de ley lo empezaron a votar diputados y senadores en el mes de mayo y lo terminaron en julio. Empezó la pandemia y, sin embargo, parece que las urgencias de la ley de urgencia eran las mismas. Entonces, con esta, con este paquete es bueno saber que los 20 temas que se incluyen en este paquete de leyes van desde seguridad a educación, a economía, al agro, a la parte de los bancos, de las empresas públicas, del funcionamiento del Estado, los temas laborales, los temas jubilatorios, vivienda. O sea, es entendible que un gobierno nuevo que quiere cambiar las cosas las trate de hacer medio rápido y que no le cajoneen en el Parlamento los proyectos de ley. Eso es entendible, pero tampoco es compatible que nos saquen apurados, ¿no? Claro. Porque hay determinados plazos para la discusión de las leyes que están en la Constitución o que están en las distintas experiencias de cómo se van debatiendo los temas que hacen a la convivencia de los ciudadanos y que tienen sus plazos. Porque, ¿qué pasa si se están votando cosas que los uruguayos todavía no conocemos? ¿Alguien sabe, por ejemplo, qué va a pasar con nuestras jubilaciones? Cuando se habla que hay un déficit de las jubilaciones, ¿alguien sabe que, cómo se va a resolver este problema? ¿Alguien sabe cuánto tiene que seguir subiendo la luz, el teléfono, el internet, el supergas, la nafta? ¿Alguien sabe qué garantías puede tener si un policía considera que usted lo insultó o le faltó el respeto? En el caso nuestro, nosotros en el mes de mayo viajamos a Montevideo, fuimos a la Cámara de Senadores, hicimos 800 kilómetros, y allí nos escucharon 15 minutos. Pero si usted, que es un habitante del norte del Río Negro, en esos 90 días no tuvo la oportunidad de viajar a Montevideo, de enterarse de lo que implican estas 20 leyes, igual las tiene que cumplir. Haya votado lo que haya votado. Eso nadie se lo va a cuestionar y tiene toda la libertad y el derecho del mundo a votar. Y los demás tenemos que respetar lo que usted votó. Pero ahora, ¿qué pasa con su jubilación? Que está en manos de una comisión de expertos. Porque en esa comisión de expertos que se votó con la LUC, que está sentado el Frente Amplio y está sentado el gobierno, que se votó, el Frente Amplio lo votó también en la LUC, de ahí en adelante le pueden recomendar, por ejemplo, que trabaje unos añitos más y que todavía no se jubile. Así que va a tener que seguir laburando con la esperanza de algún día jubilarse, pero la comisión de expertos le va a recomendar al gobierno hasta cuándo. En el caso de la UTE, la OCE, Antel, ANCAP, que tenemos el privilegio de que sean públicas, ¿no? En otros países está todo en manos de privados. ¿Quién las para, no? Sin embargo, a partir de la LUC y otras leyes de, como la de presupuesto, estas empresas tienen que dar bastante ganancia. Y si no dan bastante ganancia, se van a ir privatizando. Ajá. Eso quiere decir que van a seguir aumentando las tarifas, gobierne quien gobierne. Entonces, votemos lo que votemos, nosotros sentimos que nos han pasado gato por liebre. Porque nosotros en nuestro caso vemos que dentro de ese paquete de 20 leyes está, por ejemplo, algunas que son realmente graves, como las que le dan 120.000 hectáreas de tierra de colonización para beneficiar a UPM, a Citrícola Salteña, a Pérez Compán de Frigorífico San Jacinto y otras sociedades anónimas. Todo ese paquete era urgente. Eso, los ciudadanos que optaron por un cambio de gobierno sabían que se iba a dar 120.000 hectáreas de tierra a estas grandes empresas, tierras de colonización o tierras afectadas a la ley de colonización. Si usted, que es un ciudadano honesto, a usted le dijeron eso en la campaña electoral. Entonces, también le preguntaría si para usted es urgente que se crearan oficinas de LEA, oficinas en la granja, en el Ministerio de Ambiente, de Bienestar Animal, o que se arreglaran algunas oficinas del Instituto de la Carne. ¿Esas son las urgencias del Uruguay profundo? ¿No será un reparto de cargos para esas oficinas? Muchas de las cuales, repito, también las votó el Frente Amplio. Aunque ahora el Frente Amplio, como Alexis estaba planteando, quiere derogar una parte de las cosas que no votó y no estaba de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa si yo voté a este gobierno y ahora firmo contra la ley de urgente conciliación? Bueno, ahí hay que aclarar dos cosas. Un poco lo que planteaba Alexis, creo, antes de empezar a conversar. Si usted firma la papeleta que promueve el PICNT con el apoyo del Frente Amplio, eso es una cosa. Eso, yo le voy a ser bien sincero. Le voy a hablar bien sincero. Esa campaña, a mi entender, se opone a una parte de la ley de urgente consideración, a la parte que el Frente Amplio no aprobó. Entonces es lógico que usted le está dando un palo al gobierno y le está dando la razón al Frente Amplio. Pero esa es una campaña de firma. Ahí yo le doy la razón en eso y le digo bien sincero. Y seguramente algunos ciudadanos que votaron al Frente Amplio me van a dar palo a mí por decir esto. Y bueno, pero yo voy a ser bien sincero. Yo no puedo cerrar un ojo y decir que no es darle un palo al gobierno firmar la papeleta que promueve el PICNT con el Frente Amplio. Pero si usted firma contra toda la ley de urgente consideración, no le está dando un palo al gobierno. Le está diciendo tanto al gobierno como al Frente Amplio que esas no son las urgencias por las que se votaron. Y le está diciendo que puede haber cosas buenas dentro de la ley de urgente consideración. Capaz que muchas de las cosas que usted precisaba, capaz que usted precisaba algo de seguridad o precisaba que no lo obligaran a tener una tarjeta y cobrar en un cajero, como muchos vecinos del interior profundo reclamaron porque no tienen acceso a los cajeros. Pero que haya cosas buenas dentro de ese gran paquete no justifica que nos pasen gato por liebre con esos temas graves como darle tierra a UPM2, ¿no? Que en ese caso usted puede, si solamente le trae bronca que le den tierra a UPM2, tierras de colonización, bueno, ahí puede firmar cualquiera de las dos. Pero bueno, creo que con las firmas contra toda la LUC, usted le está diciendo tanto al gobierno como al Frente Amplio que repartirse cargos entre ellos no es urgente. Y si está mal, está mal, ¿no? Claro. Eso me parecía importante compartirlo, Alexis, porque no puede ser esto, la política no puede ser un tema de expertos. Tiene que ser un tema de la vida de todos los días, del trabajador, del vecino, del productor, ¿verdad? Y así como la jubilación no puede estar en manos de expertos, tampoco las leyes que marcan la convivencia que tenemos los ciudadanos que cumplir todos los días, tampoco pueden quedar solo en manos de expertos, ¿no? Así que bueno, pienso que es importante el ejercicio de que la gente se meta en estos temas y tome posición. Porque uno ve las redes sociales, por ejemplo, y lo que hay son solamente achaques, ¿no? Ah, si vos Sí. decís esto, sos fascista. Si vos decís lo otro, sos comunista. Sí. Y con esa especie de partido de fútbol no se gobierna un país, ¿no? Ni lo gobierna el gobierno actual, ni lo gobierna otros partidos políticos que puedan venir más adelante, ¿verdad? Y como te decía la semana pasada, si esta ley de urgente consideración no es considerada por la Suprema Corte inconstitucional, cualquier partido político que venga al gobierno va a hacer lo mismo, va a poner una aplanadora de leyes. Claro. Los primeros 6 meses, cualquiera, aunque gane el partido independiente, como ya se hizo antes, va a decir, bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Sí, se sienta un precedente que es peligroso, ¿no? Porque... Exactamente. Es entendible también, es entendible que hay chicanas, que hay zangadillas, que hay cajoneo de leyes, que hay archivo de leyes, eso es entendible, eso es entendible. Pero el otro extremo, una especie de revanchismo, tampoco es sano para la democracia, ¿no? Claro. Porque lo que está avivando es eso que decimos que está pasando en el Facebook, de que usted es comunista, ahora bánquensela, usted es fascista, salga del gobierno, ¿no? Esa forma de comunicar no creo que no nos hace bien. No nos hace bien porque mañana vamos a tener que salir a trabajar juntos, vamos a tener que salir a tomar una clase juntos, vamos a tener que tener un profesor que piensa distinto que nosotros, o un maestro para nuestros gurises, o vamos a tener que entrar a una oficina y hacer los mismos trámites. Claro. Entonces, me parece que hay que cuidar mucho lo que tenemos de común, lo que tenemos de colectivo. No solo los intereses individuales, ¿verdad? Es muy difícil que el uruguayo se organice en grupo, haga comisiones, que haga cooperativa, que haga sociedad de fomento, y que esas cosas funcionen, y que la gente vaya a las asambleas, que haya una comisión de padres, una comisión de fomento que funcione, que sea activa. Es muy difícil. A veces son más las excepciones que las reglas, ¿no? Y bueno, y las pocas que hay que cuidarlas, que son las cosas que nos reúnen, que nos muestran que tenemos intereses compartidos y no solo intereses individuales. Lo vemos en otros países, ¿no? Como que se van agrietando, ¿no? Que se arman como dos bandos, ¿no? Como si fuera Peñarol y Nacional. Y eso, bueno, pensamos que no nos lleva, digamos, a madurar como sociedad. Nos hace retroceder como sociedad democrática. Y bueno, para eso me parece que es importantísimo la información, la discusión, el intercambio maduro a pesar de las diferencias. Yo, por ejemplo, he estado hablando de estas cosas acá en algunas radios comunitarias en Tacuarembó y vi algunos comentarios en las redes que la verdad que dan lástima, ¿no? Lo primero que te dicen, ah, si vos firmás contra la luz, sos Frente Amplista. Yo, sinceramente, Alexis, yo no voto al Frente Amplio. Pero bueno, lo primero que a uno le dicen es eso, ¿verdad? Antes también, cuando reclamábamos en el gobierno del Frente Amplio, nos llamaban fascistas, ¿no? Y también nos molestaba. Yo qué sé, yo acompañé, por ejemplo, la lucha contra la TIDI, ¿no? Contra la minería a cielo abierto, tuve muchos años acompañando esa lucha. Y a mí muchos Frente Amplistas me decían, ah, pero vos sos fascista, estás trabajando para los oligarcas, desarrochate Valentines, ¿no? Y hay una costumbre, Pablo, que últimamente se ha hecho muy común, que es la de etiquetar, ¿no? Ponerle etiqueta a todo y lamentablemente eso ha hecho que la zanja sea cada vez más profunda. Vos decías recién, hablabas de otros países donde pasaba esto. Mirá que acá está pasando y es bien peligroso, ¿no? Es bien peligroso. El hecho de que cada vez la gente está más, o de un lado o del otro, estamos radicalizándonos mucho y eso hace que lo que vos decías recién, ¿no? Que nada, la sociedad esté cada vez más quebrada y tenemos que compartir inevitablemente lugares, espacios, tiempos, yo qué sé, con personas que piensan diferente a nosotros y tenemos que aprender a tolerar eso. Y estamos viviendo en una sociedad cada vez más intolerante. Yo creo que para eso, para que hayamos llegado a este extremo, las redes sociales, que son una herramienta espectacular, si son bien utilizadas, han tenido un papel fundamental, lamentablemente para mal en este caso, ¿no? Exactamente, exactamente. Y también dando muy poca información, mala información, y dando manija. Claro, claro. Y si yo leo algo con lo que no estoy de acuerdo con vos, Pablo, en lugar de plantear la otra cara de lo que vos estás diciendo con argumentos, tratando de ser sólido, tratando de ser educado, tratando, no, lo primero que hago es, primero que nada, etiquetarte, después buscar si te puedo pegar con algo personal, mejor todavía, y después, para cerrar, te insulto. Exactamente. Pero solamente no estamos de acuerdo. A ver, vos pensás de una manera y yo de otra. Tenemos que aceptar eso, de que pasa eso. Pero no, lo primero que surge es la etiqueta. Ah, vos sos de tal lugar, vos sos de tal otro. Y molesta un poco a veces eso, ¿no? Porque eso habla de la poca calidad de argumento que tenemos a la hora de poner temas sobre la mesa y de discutir. Exactamente. Y es como todo, ¿no? Digo, la cabeza es como un paracaídas, ¿no? Sirve si se abre, ¿no? Si no, claro, se abre, exactamente, sí, señor. Si no se pone información y si no se razona y si no se logra pasar a decir o a escribir qué es lo que pienso, o sea, lo que le llamamos un argumento, sí. Y ese argumento que tenga razones, ¿no? Que tenga, claro, una lógica, una racionalidad, simplemente es un fanatismo, es como, claro, una hinchada de que hincho por Nacional o por Peñarol porque sí. Claro, claro. Entonces, ¿sabes qué pasa, Pablo? También es que la gente, las personas creemos, estamos creyendo, de que la única verdad es que defiende la del lado de que yo estoy, ¿me entendés? La gente piensa que la verdad está únicamente de ese lado, la que está del otro lado miente, no tiene razón, en fin, ¿me entendés lo que te digo? Tal cual, tal cual. Nadie es dueño de la verdad, y nadie, ahí va, y nadie ahí más va, que nadie, ¿no? O sea, yo soy doctor en ciencia política, pero yo no por ser doctor en ciencia política, le voy a decir a las personas, a cada ciudadano de mi país, ni del norte del Río Negro, lo que tiene que pensar. Sí. Claro. Pero yo, sinceramente, yo estudié eso. Pero yo no soy más que nadie. Capaz que un gaucho del rincón más olvidado de Tacuarembó me enseña mucho más a mí de política, con una frase muy simple, de todo lo que yo estudié. Claro. Porque yo no soy más que él. Yo no soy más que mi abuelo que no terminó la escuela. Pero tampoco ayuda a que... simplemente demos titulares de las cosas y demos manija. Que pongamos un cartel, no a la luz, y demos manija, diciendo, este gobierno es malo, esto no sirve para nada, hay que tirar todo abajo. Digo, hay que comprender que mucha gente apoyó un cambio de gobierno, así como otra gente en el 2004-2005 también se hizo mucha esperanza y muchas ilusiones con un cambio de gobierno. Y como ciudadano en esa democracia, tenemos que tener respeto por lo que el ciudadano votó. También tenemos que saber de que la Constitución le da derecho al ciudadano de que, si no está de acuerdo con alguna de las leyes que se votaron, juntar firmas. Claro. Esa información hay que darla. Y es sano debatir por qué sí, por qué no, por qué estas leyes sí, por qué estas leyes no. A mí me gustaría encontrar un argumento sólido de por qué le dan 120.000 hectáreas de colonización a estas grandes empresas. Y yo todavía no lo he encontrado, el argumento sólido. Entonces digo, ¿eso es razonable? ¿Cuáles son las razones para darle las tierras públicas a estas grandes empresas? Digo, yo puedo entender que haya cosas dentro de ese paquete que, bueno, que sí, que la gente, por ejemplo, uno escucha, acá en Tacuarembó escucha que hay gente que está de acuerdo con algunos cambios de cómo se maneja la policía. Y la verdad que claro, hay miedo, hay inseguridad. Bueno, pero si usted quiere ese cambio, ¿por qué no se vota como una ley común y corriente? ¿No? Que se busquen todas las consecuencias que eso puede llegar a tener y que se vote como cualquier ley y no Claro. en un paquete donde le están pasando gato con liebre, porque digo, al mismo tiempo que le dan una respuesta a su miedo por la inseguridad, le están dando tierras a UPM. Entonces, en el mismo paquete, eso no, lo que no está bien. Sí, está el tipo carne pa' chorizo, ¿viste? Exacto. Entonces, yo pienso que muchos de los que votaron este gobierno, acá se están sintiendo engañados, ¿no? Así por pasarle una por otra, ¿no? Entonces, simplemente aportar a esa reflexión, para que cada uno saque sus conclusiones. Cada uno saque sus conclusiones y bueno, y si la ciudadanía no quiere acompañar la firma para derogar toda la ley de urgente consideración, que es la que entendemos que no le da pasto a la fiera, por decir, no le hace juego político al Frente Amplio, ¿verdad? Que es la más democrática, porque además surge de organizaciones sociales y no está digitada por el PICNT. Bueno, capaz que usted va por Paysandú un día de esto y ve allá una placita que está el amigo Marcelo Bófano y dice contra toda la luz, y ahí va y le pregunta a ver cómo es el tema. Y bueno, y esto pienso que hay que debatirlo, no hay que dejarlo que solamente arreglen las cosas en Montevideo, en el Palacio Legislativo, y después no, nosotros tenemos que pagar los platos rotos, ¿no? Bien.